Tienes un cuerpo brutal. El dúo dinámico. Todo hombre desearía tocar. Sexy movimiento. Suelta. Y tu perfume combinado con el viento. Qué rico miedo. Tienes un cuerpo brutal. Todo hombre desearía tocar. Por eso se define quiénes son los líderes y quiénes son los seguidores. Llegaron los líderes.